Información en tpjobscolombia.com. Aplican términos y condiciones. Bueno, esta es la canción. Uribe, es que estamos hablando ahora de que a veces en Spotify aparecen canciones recomendadas por la misma plataforma. Sí. Si debían o ¿en no. ¿En las premium también? Sí. ¿Cuentas premium? Sí. Ok. Entonces, si debía la aplicación eliminar estas esas recomendaciones. En mi caso yo diría que sí, porque para eso estoy pagando, no me frieguen. Yo estoy pagando para no tener anuncios. Para que no le recomienden por porque ahí. Si voy a pagar y me van a dar anuncios, pues entonces me devuelvo al free. Pero tú hubieras perdido esto. No, gracias, me lo pierdo sin falta. Vamos, pero escucha. Aunque yo soy, les voy a decir, yo soy fan del merengue, no me molesta. El merengue no me molesta. ¿Ahora el merenguetón? ¿Ahora el merenguetón? Ah, pues es que... Mira. ¿Tú te imaginas? Era necesario ese efecto. Ahí va. A ver. Bueno, ya con el baile me lo vende. Te digo que yo hubiera sido una excelente promotora, no dudo. Estos son dos venezolanos. Ajá. Ale y Yorjaki. ¿Son primos tuyos? No, estuvieron en el picnic y los conocí por eso. Ya. Y son virales. ¿Virales porque tienen gripa? No, porque la canción se ha vuelto súper popular. ¿En dónde? En Colombia, por ejemplo, en Spotify. España. Spotify, pues, ¿sí? Pero viral en Spotify. El viral, en redes sociales. ¿El viral de Spotify no es pago? Puede ser. A veces, ¿no? ¿Pero no has visto nunca este trend en redes sociales? No. No funciona. El trend de la sabana. No, pero ahora el trend, sí, voy a ponerle cuidado al trend de la sabana con esta canción. Pues está buena, está buena. A mí me parece que está buena. Está muy buena. Bien, por mi algoritmo, en mi algoritmo no me ha salido aún. O sea, aplauso para mi algoritmo. Pero a ver, yo vuelvo y juega. O sea, el ritmito está chévere. No le he parado ni 5 bolas a la letra, no me interesa. Pero sonoramente no está mal. Y ellos estuvieron en el picnic. Bien por ellos, qué maravilla. Ah, tú ya te la sabes. Claro. ¿Okay? ¿De qué trata la canción? ¿Cuál es la historia de la canción? Cuéntame. Sin leer, en Google. No, es capaz no funcionamos, capaz nos dimos la mano. Ya ganó, no hay nada que hacer. Ay, ay, ay, ay. Capaz ay. Se llama la canción Ale Yorjaki o sí. Yorjaki. Ah, bueno, Yorjaki, pero entonces yo lo he dicho mal. Yorjaki, sí. Por eso, pero sí. Yorjaki. Ale es uno y Yorjaki es otro. Sí. Pues me dijiste que eran venezolanos en plural. Wisin y Yandel. Sí. Ah. Son venezolanos. O sea, los Ale dos. Es uno y Yorjaki es otro. Sí, lo hacen invitado a colaborar artistas ya grandes y todo. Sí. Hay que pararle bolas a esta gente. Hay que pararle bolas a esta vaina. Pues sí. Bueno, hágame fuercita porque hoy tengo cita en la embajada británica. Ay, señor. Contesta con la verdad. Ay, Dios mío. Hermano, le van a dar la visa. Ojalá Dios lo oiga, es que no queda a saber. Ellos son complicados. Es que, hermano, la gente no sé. La gente no está yendo a Estados Unidos, entonces vaya para el Reino Unido. No, te va a ir bien. ¿Tú crees? Sí. ¿Por qué no le va a ir bien? Porque o sea, usted va... Colombia. Porque pronto, sí, también. Porque pronto uno llena mal los papeles. Ah, bueno, entonces ahí sí preocúpese porque usted no es de esos. No puedes llenar mal los papeles. Usted es de esos. No, Paula llena los papeles. Paula llena los papeles. Pues ella llena los papeles de ella y yo no, lleno no. los míos. No, pero yo de usted le decía a ella que llenara los suyos también. No, pero Paula yo va sola. Yo le ayudo a llenar los papeles. Ay, no Dios sé, mío. Pero bueno. Ya me dio ¿cuándo nervios. Es ese show? El show es el 2 de agosto en el estadio de Wembley y cuando canten esto yo me voy a morir. Sí, claro. Have a nice day de los Stereophonics. Gracias a la gente que mandó su buena energía. Eso. Para la cita hoy en la embajada británica. Te va a ir bien. Bueno, y acabo de ver en las noticias que ya Trump y el Reino Unido llegaron a un acuerdo y entonces ya son amiguis otra vez. Todo está dado, entonces, todo está es dado. El destino, hoy es el día. Esperemos hoy es el día, sea. Alejandro. Estas son mañanas de la X-103.9. Reconéctate con Movistar en su mejor versión. Ahora podrás tener tu plan Movistar Total con la fibra más rápida de Colombia, una mejor red móvil y pospago ilimitado con inteligencia artificial Perplexity Pro incluida. Cómpralo en puntos de venta, numeral 709 o movistar.co, aplican términos y condiciones, Movistar conecta con lo que te mueve. ¿Pero ustedes saben por qué está pasando eso? Porque le tocó patraciarse. ¿Pero saben obvio. Por qué? Obvio. Cuente. ¿Qué dice usted de con lo de Trump? ¿El Reino Unido? Sí, ¿por qué se está viniendo abajo todo el tema arancelario intimidante de Trump? Porque los de plata le dijeron a Trump. Porque la Reserva Federal hoy mantuvo las tasas. Claro. No las bajó. Uh-huh. Era lo que Trump le había pedido al presidente de la Reserva Federal, que se acuerdan que dijo que lo iba a echar, que lo iba a sacar, que pero no podía hacer eso, que era como inútil, le había dicho algo y todo. Sí. Y él no lo puede tocar, por más presidente que sea, no lo puede sacar del cargo. Te creo. Uh-huh. Y se le paró duro y claro, y hoy era como anuncio. Estoy leyendo aquí y no. El jefe de la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés al mismo nivel, 4,25%, como se esperaba. Y Jerome Powell se llama el chair de la Reserva Federal. Y el hombre salió y dijo, nos mantenemos ahí. Le preguntaron y dijo, podemos tener paciencia. Mientras tanto, dijo. Sí, ya hay mucha gente haciéndole la contra dentro del mismo Partido Republicano, que está bien. Sí. Que lo vuelvan a llevar a la cordura. Cuando pasan ese tipo de cosas, como cuando pasan las cosas con los jueces y cuando le frenan ciertas leyes o ciertas cosas que firma, es donde uno dice, bueno, queda una esperanza de que la presidencia no es un hombre, sino una institución. Así es, sí, Powell dijo que si los aumentos grandes en aranceles que han sido anunciados se sostienen, van a generar un aumento de la inflación, una desaceleración del crecimiento económico y un aumento en el desempleo. Claro. Fin, ya con esto. No puedo hacer más. No, exacto. Arranca a decir, chao aranceles. Claro, y le va a tocar. Y le va a tocar hacer caritas con lo de China, porque le va a tocar llegar a una negociación con China. Eso sí que sería lo más tonto del mundo. Me encanta. Le va a tocar. Sí, el pasado domingo el presidente Trump renovó su petición de que Mr. Powell redujera las tasas de interés y lo llamó un completo idiota. Pero le tocó retractarse. Ahí tienes tu completo idiota. Sobre las declaraciones relacionadas con que iba a despedir a Powell. Termina él siendo el completo idiota. Algo que no puede hacer legalmente porque el término o el periodo del presidente de la Reserva Federal termina en un año. Powell dijo ayer que los comentarios del presidente no tienen ningún efecto. Me encanta. Ellos no tienen ningún efecto en lo que pase con la Reserva Federal. Powell no, es como... No, las palabras del presidente tienen un efecto muy grave en la especulación. Claro. En la especulación de mercados. Así finalmente no se aterricen cosas, el efecto inicial de las estupideces que a veces suceden puede ser complicado. Que es verdad. Me encanta eso. Pero bueno. Buajaja. Esperando ese como momento. Dicen, no es culpa para arriba. Bueno, ahí está. En otras noticias internacionales, ¿sí?, con las que va cerrando la semana, está el conflicto indio-pakistaní. Ay, yo vi eso. Ese se va a poner misiles, peor porque Pakistán prometió ayer responder después de los ataques aéreos de India. 31 personas fueron asesinadas por los ataques aéreos. Fueron 9 áreas que dice India que fijaron su blanco, donde se habían llevado a cabo ataques terroristas como retaliación de un tiroteo terrorista en Kashmir el pasado mes, que asesinó a 26 turistas. Pakistán llamó a los ataques un acto de guerra y el primer ministro Shehbaz Sharif dijo que el país se reserva el derecho a responder en autodefensa en el momento, en el lugar y de la manera que consideren. La confrontación, pues evidentemente, ha levantado una serie de temores alrededor de una escalación, de un escalamiento en el conflicto entre los dos países, que obviamente son de los dos, de las dos potencias nucleares. Una es como, mira, no me molestes, tengo cómo responderte. Sí. Qué complicado, todo el mundo en guerra, ¿no? Está todo tan denso. Todo el mundo en guerra, y bueno, pues estamos hablando sobre todo de, y sobre todo esa parte de allá a la derecha, ¿no? Sí. Esa parte de allá, porque siempre, pues ahora India, India, Pakistán, debajito de Rusia, Ucrania. Ay, no. Toda esa zona está muy caliente. 10:37 mañanas de la X. En otras noticias, Disney abrirá su primer parque en Oriente Medio. Abu Dhabi. Y como en una isla, ¿no? En Abu Dhabi. Sí, y no abrían un parque hace 15 años. En los Emiratos Árabes Unidos les fue bien en el trimestre. Sí. Los earnings, las ganancias fueron buenas. Y entonces anunciaron. ¿Es ese país al que solo va gente muy millonaria, los amigos de ustedes? El oye, mi hermano. ¿A dónde? ¿A Abu Dhabi? Sí. Pues ese es como medio estrato. Este estrato medio. Yo sí creo. Estrato medio. No me parece tan de alta alcurnia. Cállense, yo no siento que uno pueda tener la plata suficiente para un tiquete. No es Dubái realmente, porque Dubái pues es como medio alto. Así es. No alcanza a ser alto. Yo creo que si quieres mostrar, si quieres hacer flexing. No, flexing. Sí, si quieres flex your riches. Yo creo que más bien como ir a las Islas Seychelles o algo así, ¿no? Claro, y contarle a la menos de gente posible. Sí, no lo hagas público, no, porque es que bueno, no, claro, no que boleta. No, o sea, ex. Que no van a ir a Disney, porque no. No creo. Ah, qué vaina, lástima. Verdad, no. ¿Cuánto se pierde? ¿Para qué vas a ir a Disney cuando tú tienes, digamos, dentro de tus propiedades, tienes cosas para divertirte? Tienes un yate. Tienes tu propio parque de diversiones. Tu propio parque de diversiones. Tienes un avión. ¿Para qué? Lo normal. ¿Para qué quieres ir a ver a Mickey Mouse? Ni. Ojo a esto. El parque no es de Disney. Entonces. Abren con la marca de Disney. Está concesionado. Ya. Lo compraron los árabes y les. Le van a hacer consultoría y todo ese tema. Sí, creo, ¿pero no es una franquicia? No. Y creo que por ahí leí que el patrocinio fuerte era de Ferrari en la montada de ese parque, porque creo que va a haber unos carros chocones, una vaina dentro del parque que es de Ferrari. Claro, que normal. Es mucho, que costó un platal. Como la ciudad de hierro acá, que se caía. Más o menos. Sí. Pero fui con los ojos de gato, ¿te acuerdas? A los que fueron a la ciudad de hierro, que se movía por todo el país, tenía la puerta de gato, los ojos se movían de un lado. Fíjate, somos la generación que sobrevivió a una ciudad de hierro. Por eso. Porque es que eso no tiene ningún sentido. ¿Ustedes nunca fueron a Camila? Al que era una niña y una entraba a ver todos. ¿Se llamaba Camila? Se llamaba los Camila. Órganos. Sí, no, recuerdo, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Eso era en el Museo de los Niños. Sí. Recorría sus órganos internos. Eso ya no existe. Ahora lo cambiaron por el vagón del metro. ¡Yay! Soñar. Lo que es soñar. Cosas que uno no sabe si van a pasar. Uy, me empezó a dar sueño con esto que suena de fondo. Arrurru, mi niño. Sí. ¿Qué es? No sé. Entonces, it's a small world after all, pero es para bebés. Sí. Oh. Pero también a perritos, ¿cierto? También para perritos. It's a small world after all, es de una atracción de Disney, ¿no? Pero esa es la que todo el mundo se monta para descansar y dormir. Claro, porque es en un barquito por un rito. Pasa uno por un rito y hay unos muñequitos. Claro. It's a small world. Es horrible. Uno llega ya para dormir. ¿Podrían hacer una película de terror? De esa atracción. Es horrible, es la peor atracción de Disney World en Orlando. De que la desmantelen. ¿Todos fueron ustedes? Sí. Sí. Tienes que ir, Dirty. No, en serio, el plan. Bueno, hay mucha gente, eso sí es verdad. Pero el plan es muy divertido. Sí. Las filas, fíjate que las filas te las puedes ahorrar. Las filas te las puedes ahorrar. No, voy a pagar un peso de más. Yo ya pagué mi entrada, no puedo pagar otros $100 para no hacer filas. No, pero no cuesta tanto. Son como 20 nomás. No, eso era antes, Uribe, ya están carísimos. No, no, tampoco tanto. Está caro. Tampoco seguro tanto. Que sí, porque yo la vez pasada no iba a pagar esa cantidad. Y vale toda la pena del mundo, la verdad. O sea, pagar unos dolaritos de más por el acceso sin filas, créame que vale mucho la pena. Además, le rinde a uno el Fast Pass. Claro, y puedes repetir atracciones si te gustan y todo, que con una entrada normal no lo logras nunca. Nunca. Bueno, mira, ahí está. Pero bueno, es chévere, el plan de parques es chévere. Le fue bien también a Disney Plus. Oh, ¿por qué? ¿Por qué? Ganaron 336 millones de dólares en el primer trimestre de este año, comparado al año pasado que ganaron 47 millones. No, y es que están haciendo cosas increíbles. Esa serie de Star Wars Andor, eso es lo más lindo que le ha pasado a Star Wars en muchos años. Sí. Qué cosa más bella. Uf, fantástico. Muy Entonces, bien. Tienen una audiencia ahí fuerte. Noticias varias ahí en Mañanas de la X, 103.9 FM, India, Pakistán. Las tasas de interés se quedan al mismo nivel. Trump trata de make peace, de hacer las paces con los británicos. Y Disney estrena en Oriente Medio. Estas son las Mañanas de la X. Y esto es del Swimming. Aquí está Mac Miller. Esto se llama Self Care. Está Mac Miller con Self Care en Mañanas de la X. Bueno, va a cambiar la interfaz de Netflix. ¿Sí? Sí, ya empezó. Sí, a eliminar uno de los capítulos de Black Mirror y con eso va, el que es interactivo. Ah, sí. Y no van a la película. Y no van a hacer más cosas interactivas. No les funcionó lo de los juegos, claro, los juegos. ¿Quién? Es que ¿quién va? Yo nunca me metía a jugar nada en Netflix. No, pero del tema como películas, como lo que pasó con Black Mirror, que podías escoger también, eso es lo que va a parar. Los juegos como que ahí van. ¿Será? Y había una aplicación también de meditación que era muy chévere y luego ya la volvieron interactiva, entonces ya perdió, pues yo ya no podía volverlo a ver justamente. ¿Y ya entraron? Por eso. ¿Vieron cómo está su Netflix en estos momentos? Yo no he mirado, pero lo que sí estoy leyendo aquí en las noticias es que las compañías de streaming están siempre intentando recrear la magia de prender o encender una televisión de un hotel. Es un poco como la idea que tienen estéticamente hablando cuando uno está de vacaciones, por ejemplo, con la familia. Netflix anunció ayer que está entonces presentando una nueva homepage, una nueva página de principal. Es el rediseño más grande desde que empezó a hacer contenido original hace ya más de una década. Y después de que todos los servicios de streaming los copiaran, pues ahora van a ser un poco más precisos. La nueva página principal para pantallas de televisión va a lanzarse la semana que viene y presenta un número más pequeño de opciones. De opciones. Sí, sí. Porque vivimos en la era de la tiranía de la decisión, the tyranny of choice. Y así entonces se están acercando a su competidor más grande, que es YouTube. Ok. La mía sigue igual, yo creo que es la nueva actualización. Sí, pero es que creo que esto es para televisores, no para mobile. Es para mobile. El algoritmo de recomendaciones va a acelerarse para ofrecer a los programas que estén basados en sus búsquedas inmediatas en vez de pues demorarse un día, que es lo que suele pasar con Netflix en estos momentos, y es que el algoritmo se demora un poquito, así que la app va a estar cada vez más personalizada y más rápida de la misma manera que lo hace TikTok. Y dice el gerente de producto para Netflix, Eunice Kim, que la mitad de sus 300 millones de suscriptores que se conectan a la aplicación no tienen ni idea de qué es lo que van a ver. Sí, sí. Y uno confirmo. Se puede quedar ahí. Sí. Me ha pasado. Me he visto en eso. Me he visto buscando media hora cosas. Yo me meto a TikTok a revisar qué resúmenes hay de películas o algo que me recomienden. No, de verdad, lo juro. Porque ya llega un punto. ¿Y te ayuda a tomar la decisión? Claro. Y hay películas que uno de pronto no sabe que existen. Y ahí están, viejitas. Entonces eso está bueno. Pues bueno, entonces, the redesign is meant to help them make a good choice faster. Buenísimo, eso está muy bueno. El rediseño está organizado para que usted tome la decisión más rápido, porque la mitad de los suscriptores entra a Netflix, no tiene ni idea qué ver y en muchas ocasiones pues no ve nada. Pero entonces fíjese, si usted lo mira y lo mira con un ojo mucho más detallado, agudo, pues lo que están haciendo es comercializando con diferentes productos para que paguen estar más disponibles a la gente. Seguramente es negocio interno. Claro. Con las productoras o algo para, no sé, tal película, listo, cuesta tanto ponerla en esa marquesina donde la gente le queda más fácil verla de primera. Y seguramente eso como ahora, las playlists de Spotify. Sí, claro. Sí, sí. Es tal cual. Como todo, como Google, sí, en exacto, efecto, Google. Sí, subastado. Sí. ¿Ah? Todo está subastado. ¿Qué pasa que ven las carátulas, las portadas de las películas y sienten el recuerdo de las cajas de alquiler? Sí. A mí me encanta cómo está diseñado. Y seguramente lo que hacían con el top 10 dentro de Netflix, que el top 10 está organizado según necesidades. Según prioridades. No es que eso sea por votación de la gente o por likes de la. No, no necesariamente. Eso o es sea según que ese top prioridades. 10 no es tan real. Nah, eso es top, eso es de ningún lado. Mira. Eso está todo organizadito. Eso pero lo priorizan mucho según también la inversión en la correcto. Que hayan incurrido. Por ejemplo, 100 años de soledad, ¿cuánta plata no les costó en mercadeo? Exacto. Claro, eso, sí, o sea, eso tenía sí o sí que dar resultado. Para salir luego a decir 100 años de soledad, la serie número uno vista en Netflix. Claro. Y esa es la noticia. Claro. Sí. Y ahí está. Ahora, algorítmicamente es evidente que si no le gusta al público, no le gusta al público. Eso sí. Y por más que usted la empotre allá claro. en esos 10 lugares, si en una semana no está dando resultado, la ya. bajan. Pero fíjese que es como funciona como la taquilla. Lo importante es el primer fin de semana siempre. Claro, sí, por es supuesto. Es el estartarazo. Sí, claro. Es el que da de qué hablar y todo. Y ya después si va bajando, pues ok, está bien. En otras noticias relacionadas con ese rediseño de Netflix, se va a cambiar a vertical. Va a ser en teléfono. Acostadito. En teléfono va a ser vertical como TikTok. Bueno. Ah, ok. Interesante. Sí. No lo sé, Rick. Y también va okay. a ofrecer a algunos de sus usuarios una versión beta de su chatbot. Ah, sí. Operado por OpenAI. You know, eso es lo que me gusta. Claro. Yo quiero para que preguntarle por una película. Eso es lo que yo estoy esperando. ¿Y eso será por unos $2 más? No. ¿O viene incluido? No, todo viene incluido. Okay. Pero te va a ayudar a escoger las películas más fácil. Vas a empezar a alimentar esa inteligencia artificial y ya te va a tirar las películas que tú quieras ver. Según tu gusto. Ahí me sí, como bueno. dices tú, no lo sé, Rick. Ay, a mí me no parece lo sé, bueno. Rick. Y uno por dónde le pregunta. Además que no hay nada, pues de pronto para mobile lo entiendo, porque no hay nada más harto que tratar de escribir en un Smart TV. Sí, sí. Así abajo, arriba, sí, no. derecha, derecha, izquierda, izquierda, abajo, abajo. Sí. Bueno, una cifra para cerrar Mañanas en la X, le tengo la cifra que la me cifra. Parece sorprendente, porque hace 10 años, cuando yo decía, mire, hay que hacer podcast, todo el mundo decía, ¿qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y ahora sí. todo el mundo hace podcast. Ahora todo el mundo, pero no solamente todo el mundo hace podcast, sino que hace 10 años cuando yo le decía a los gerentes de las empresas ajá, que hicieran podcast. No. Que hicieran. No lo traigan, así, no lo traigan. Con golpeadita. Ajá. ¿Y qué te decían, Alejandro? Tengo miedo, cuando tú tengo les decías eso, ¿qué te decían? Que no. Me decían, no. ¿Cuántos oyentes tiene usted en su podcast? Y yo decía, X. 700 tanto. Oyentes por episodio. Sí. Ay, hermano. Sigan los ocho. Haga radio mejor. ¡Ah! Me decían, no. haga radio mejor. Sí. Y yo les decía, mire, estuve en el podcast, en el movimiento podcast conferencia por allá en Anaheim, en California, y decía, la proyección era $500 millones iba a ser la industria del podcast en 2015. Y volví diciendo, mira, va a crecer el doble en un año. ¿Cuánto? $250 millones más. ¿Y cuánto lleva el podcast? 10 años. 10 años. Llevan 10 años y solo hacen $500 millones. No, eso no para nada. Le tengo los resultados de lo que. A ver, por favor, escuchen con atención. El año pasado, adivinen cuánto hicieron los podcasts a nivel global en ventas. Tengo nervios. $500 millones. No. ¿Más o menos? Más. ¡Oh! 700. Pacheco, 800 millones. ¿Y qué va? ¿Por ahí en qué? ¿En 3 billones? No, 7.300 millones de dólares. O sea, 7 billones. La industria del podcast 500. En ventas globales sí, en 2024. Y nada que logramos que les crean acá.